Lucas, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, gracias por estar con nosotros hoy aquí. Primera vez en el estudio de la radio. No, la verdad que agradecidísimo por la oportunidad de poder compartir un rato, de charlar personalmente, ¿no? Que a veces las charlas telefónicas tienen esa premura, y uno no termina a veces de explayarse, de poder desarrollar alguna idea o de invitar al vecino, a la vecina de Villa Allende a compartir el humor. Vamos a ir charlando con vos, Lucas, a lo largo de esta primera entrevista. Lo primero que te quiero preguntar, yo cuando decía íbamos a estar con vos aquí en el estudio de la radio, decíamos el flamante director de cultura de la Municipalidad de Villa Allende. Flamante porque hace poquito que estás, ¿hace cuánto que estás, Lucas? Y el primero de mayo fueron 2 meses, justo. Del primero de marzo es que donde oficialmente asumo como director de cultura. Así que, bueno, el primero de mayo, celebrando 2 meses en esta función. Sí, y a ver, te quiero preguntar, ¿cómo te toma esto? Digo, no debe ser fácil ingresar en una gestión que ya viene caminando, en un lugar tan y en un área tan sensible, ¿no? Como es la dirección de cultura. Lo primero que te quiero preguntar antes de meternos en tu proyecto, en tu impronta, ¿cómo te toma a vos? A título personal. Inicialmente fue una sorpresa, fue una propuesta realmente rápida, donde no la esperaba, honestamente. Yo venía de años trabajando en la Casa de la Cultura como docente, como profe de la casa, ofreciendo mis talleres, como docente que soy, como músico que soy. Y bueno, fue sorpresivo. Y la verdad que decidí, bueno, junto a mi familia, porque no es una decisión que puedo tomar de manera personal e individualmente, fue con mi compañera, con la gente que me rodeo, ¿no? Porque, bueno, en este camino uno tiene que encontrar un sostén amoroso en el día a día. Es difícil si no hay una familia por detrás que contenga este tipo de decisiones, ¿no? Totalmente, totalmente. Y bueno, fue en familia que decidimos encarar esto. Y hablo en plural porque realmente es una decisión conjunta, familiar, encarar este camino con la responsabilidad que implica, con el desafío que es. Y como decís vos, entrar en, digamos, yo sé que sos futbolero, yo también, entrar en el segundo tiempo, claro. ¿No? Siempre tiene sus márgenes, tiene sus cositas, sus detalles. Claro, porque tenés que entrar en el ritmo, ya hay la mayoría de los jugadores están jugando. Ya se está jugando el partido, claro. Entonces hay que entrar y hay que rápidamente sintonizar con muchísimas situaciones, pero la verdad que también me encontré con un equipo humano que me recibió, me abrió las puertas en general, toda la gestión me recibió, me dio una muy buena acogida y no me costó para nada ponerme en ritmo con bueno, la impronta que uno trae, con el proyecto cultural que uno quiere desarrollar, el cual en estos primeros 2 meses ya tiene algunas características que me van marcando un camino de lo que en la segunda parte del año me gustaría continuar desarrollando. Totalmente. Y algunos que te conocen en la labor del día a día me decían que una de tus capacidades, y te lo quiero preguntar a vos, tiene que ver con esto de, viste que generalmente cuando uno dice termina una gestión y arranca otra, bueno, entonces todo lo que se hizo antes está mal, yo arranco con lo mío. Bueno, la capacidad tuya fue de decir, che, vamos a continuar con estas líneas que se venían laburando y le vamos a agregar nuestra impronta. Fue así, ¿no? Tal cual. Eso de entrada lo planteé en el equipo en el que me inserté. Fue decir, no soy de los que considera que hay que tirar todo, uh-huh. todo lo anterior, ¿sí? Tampoco soy de los que dice todo tiempo pasado fue mejor, pero sí me parece que hay cosas positivas y siempre va a haber cosas por mejorar. Por suerte, en esta función, si hay algo que tenemos seguro todos los días, es que hay algo por mejorar. Claro. Y esa es una de alguna manera una máxima con la que yo por lo menos arranco. Siempre va a haber algo para mejorar. Uh-huh. Al principio cuesta entrar en esa variable porque está bien, yo soy docente y vas al aula y decís, sí, siempre puedo mejorar mi clase. Pero aquí, cuando estás en una dirección como esta, como decís vos, de un área tan sensible como cultura, hay muchos sectores, hay muchos actores, y sí, siempre va a haber muchas cosas por mejorar, pero bueno, estamos en ese camino. Lucas, vos decías y hablabas de tu impronta, ¿no? Y en la primera entrevista que te hicimos vía telefónica, vos dejaste... Que podamos ir viendo algo de impronta. Yo recuerdo dos cositas que dijiste, algo así como la cultura en la calle, hablaste de cultura como herramienta de transformación social. Digo, son conceptos que van marcando cómo vas a encarar vos tu gestión, ¿no? Sí, de hecho, bueno, en relación a eso, y un poco relacionado a la pregunta anterior, sí. En esto de la continuidad, fíjate que se continuó con los talleres barriales, pero digamos, hablar de cultura y separarlo de otras situaciones de la vida cotidiana de Villa Allende y del vecino, ¿sí? Como ser, y en esto me meto quizás en el equipo del que formo parte, que eso también es una de las características que necesitábamos de alguna manera reestructurar o repensar, sí. En la Secretaría de Desarrollo Humano, que es esta integración de la cultura con deporte, con educación, ¿no? Y en ese sentido hemos llevado a los talleres culturales que se venían realizando en los barrios, hoy se suman los talleres o las áreas deportivas en los barrios, se suma el apoyo escolar a los barrios, ¿sí? Cabe destacarlo, digamos, y no es redundante decir, de manera gratuita. Entonces, todo ese trabajo que decimos, la cultura en la calle, ¿sí? El deporte también es cultura, ¿sí? En una sociedad como la nuestra que vive totalmente el deporte de manera intensa, se viene el mundial ahora y uno está pensando y dice, pero esto sí, es cultural también. Sí. Y ni hablar de la educación. Entonces, no podemos pensar la cultura como un hecho aislado, como si cultura fuera, no sé, una cañita voladora que va por el cielo, y separarlo de otras áreas. O sea, entonces, un proyecto, ahí estás tirando también una definición de lo que es la matriz de tu proyecto, ¿no? Es algo integral. Es totalmente integral, ¿sí? Es totalmente integral. Recuerdo, mira, la primera reunión que estuve con el intendente, cuando charlábamos, el cual fue muy buena la conversación que tuvimos y re linda charla, yo le dije, la cultura, señor intendente, es la epidermis de una gestión. Podemos hablar de economía, de educación, de deporte, de un montón de cuestiones que hacen a una gestión, pero la cultura es la piel, es con donde uno entra en contacto, de donde entra en contacto con el vecino. Rápidamente, claro, uno va a cuestiones culturales, como ese contacto con la gestión. Es un contacto bien directo que tenemos con el vecino. Por eso, lo que te decía, siempre es un área muy sensible. Claro, y lo catalogamos, claro, de esa manera, porque realmente es un área sensible. Es la epidermis, ¿viste? Por ahí se corta, por ahí sangra, por ahí pasan un montón de cosas. Y realmente, la concepción de cultura como parte de un proceso integral es la manera en que, por lo menos a mí, siento que podemos generar esa transformación de la que vos hablabas. Si no, seguimos cada uno con su rancho, con su librito, y así nos va también. Claro, ¿no? Totalmente. Entonces, en este proyecto, no estoy desarrollando un proyecto cultural de manera aislada, ¿viste? Solo en mi casa, sentado con mi computadora y escribiendo como un loco. En este proyecto entran directores de deporte, director de educación, el secretario de Desarrollo Humano. Estamos todos aportando en la visión que le queremos dar y, obviamente, siguiendo la línea de la gestión del intendente. Y con mucho compromiso, porque esto quizás voy a contar una intimidad tuya, pero muchos, cuando dábamos la noticia de que vos eras el director de cultura, dos o tres preguntas. Dijeron, che, ¿es de Villa Allende? Y yo puedo decir que hemos podido percibir ese compromiso con este proyecto. Porque vos, que sos de acá, o sea, naciste en Santa Fe, pero vivís en Villa Allende, y habías tomado una decisión de vida de por ahí, seguir en las Sierras Chicas, pero en otra localidad, y al toque, cuando logras, dar el sí en esto que te sorprende, hacerte cargo de la Dirección de Cultura, casi que volviste, no habías terminado de desembalar todo, volviste a embalar y te viniste a la Villa. Tal cual. Tal cual. Bueno, sí, lo puedo compartir a la anécdota para que se entienda y no quede como algo que por ahí algunos conocen, que del entorno más íntimo y otros no. Cuando recibo la oferta de tomar esta función, yo acababa de desembarcar en Agua de Oro. Hacía una semana que me había mudado a Agua de Oro porque tenía un proyecto familiar, ¿no? De iniciar una vida ahí, ¿viste? Y el lotecito que uno tiene, que compró hace años en las Sierras Chicas, etcétera. Y bueno, pasó un mes de gestión, yendo, viniendo, viajando, viajando mucho, muchas horas fuera de casa, saliendo a las 6:30 de la mañana y volviendo a las 12 de la noche. Y independientemente del esfuerzo físico, emocional, mental, etcétera, y el cansancio que eso imprime, fue también un poco la coherencia con Villa Allende, con la decisión que habíamos tomado con mi familia de tomar esta responsabilidad, y sentí que era pertinente que yo esté aquí viviendo. Así que bueno, ahora al mes volvimos de nuevo a Villa Allende, así con todo lo que implica, ¿no? Porque es un esfuerzo físico, económico, son un montón de cosas. Y porque que dicen que las mudanzas son uno de los hechos más estresantes que le toca vivir al ser humano. A vos te tocaron dos en menos de un mes. Claro, hacer dos en mudanza en un mes no se lo recomiendo a nadie. no sería parte de ninguna posibilidad. La verdad que sí. Así que, pero sí, tiene que ver con eso, con mi presencia aquí. Por suerte, bueno, tengo mayor posibilidad en este último mes, lo que fue abril, mucho más conectado a las propuestas, a poder estar más presente, pero sobre todo más relajado. No es que antes no estaba, antes estaba todo el día, y todo el día desde las 7 de la mañana fuera de mi casa, y la verdad con demandas también de familiares importantes. Y ahora, bueno, esta posibilidad de estar yendo y viniendo y tener también contacto más pleno con Villa Allende. Charlando con queríamos que lo contaras porque me parece que tiene que ver con eso del compromiso, ¿eh? Charlando con Lucas Esquivel, director de cultura de la MUNI de Villa Allende, lo han ido conociendo un poquito desde el humano. Nos metamos en el proyecto, Lucas, ¿eh? A ver, vos dijiste dos meses, algunas cositas he podido desarrollar, pero tengo para adelante muchas cosas que me encantaría que se lleven a cabo. Contanos un poquito tu proyecto. Bueno, básicamente hay puntos, digamos, que me resultaban relevantes visibilizar. Venimos trabajando en estos dos meses con una casa de la cultura donde hoy tiene una oferta cultural de acceso social. Uh-huh. ¿Sí? Hoy cualquier persona que quiere participar de actividades que se realizan en la Casa de la Cultura, por ejemplo, lo hace a un costo muy muy accesible. ¿Sí? Cualquier persona puede pagar 150 pesos un taller. Uh-huh. Y si no tiene esos 150 pesos, también lo puede hacer para tomar cualquiera de las ofertas culturales, que en este caso en la Casa de la Cultura puntualmente son 8, más los cuerpos artísticos que funcionan en la Casa de la Cultura, que son 6. Bien. ¿Sí? La Casa de la Cultura nos quedaba chica para la oferta cultural que nosotros queríamos proponer, por eso cerramos un convenio en marzo con la Fundación Margonari, con San Cayetano puntualmente, más conocido, ¿no?, como San Cayetano, donde actualmente funcionan 22 talleres que están siendo de alguna manera nucleados dentro de la Dirección de Cultura. ¿Sí? Entonces nosotros le llamamos San Cayetano Extensión Casa de la Cultura, donde funcionan 22 talleres, donde ahí sí la cuota siempre va a estar por debajo de la oferta privada, ¿sí?, y sigue siendo accesible para lo que hoy por hoy se sostiene como un valor de cuota por cualquier tipo de taller. Pero lo que nos interesaba es que en la Casa de la Cultura la oferta sea bien accesible a cualquier vecino o vecina de Villa Allende, ¿sí?, donde el valor, como te digo, es de 150 pesos. Donde y como vos decías, en el peor de los casos, cada uno de los casos se plantea y bueno, y se soluciona. Se soluciona, y la idea es que nadie deje de participar de esa oferta cultural. Uh-huh. Una de las cosas que fue importante en este tiempo y que venimos trabajando es con la inclusión social, inclusión de sectores que siempre son... Yo lo voy a llamar sectores vulnerables, mal dicho sectores vulnerables, porque son sujetos de derecho. ¿Sí? Hablamos de personas con discapacidad y personas mayores. una de las cosas que fue importante es que se empezaron a sumar dentro de las actividades de la Casa de la Cultura. Por ejemplo, empezamos con la experiencia del teatro integrado. Personas con discapacidad y personas sin discapacidad compartiendo el mismo espacio. La verdad que la profe es una divina, la que lo está llevando adelante, una profesora con muchísima pertinencia y mucha capacidad en lo que hace. Y realmente ha crecido muchísimo el trabajo con personas con discapacidad en la Casa de la Cultura. Y el otro sector, por ejemplo, adultos mayores, ¿no? Esto se firmó un convenio que fue también conocido hace poquito, en el mes de marzo, con la Secretaría de Extensión de la Universidad, ¿sí? Con el programa UPAMI. A través del programa UPAMI llegan talleres totalmente gratuitos para adultos mayores en Villa Allende, donde la municipalidad ofrece la infraestructura, ¿sí? La universidad es quien facilita los docentes. Y la verdad que se vienen haciendo trabajos hermosos con talleres como de tecnología y vida cotidiana, donde la biblioteca está rebalsada en la participación, jardinería, está Estela Moro participando, ¿no? Seguramente que nos mantiene muy bien informados de todo lo que pasa. Totalmente. Estela, una divina, que en breve ya después te contaré otra de los proyectos para el mes que viene, donde participa Estela. Inicialmente se hicimos mucho hincapié en la inclusión social, ¿sí? De llegar a sectores, como te digo, los mal llamados sectores vulnerables, ¿no? Y que desde la Secretaría decimos, no son sectores vulnerables, son sujetos de derecho, uh-huh, a los cuales se les tiene que facilitar el acceso, donde la municipalidad aparece activamente facilitando, ¿sí?, propuestas culturales para esos sectores, ¿no? Otra de las cuestiones con las que venimos trabajando en este tiempo muchísimo es con la biblioteca. Por ejemplo, ¿no? Un espacio que no solamente sufrió las inclemencias de lo que fue la última, uh-huh, inundación, donde se perdió muchísimo de su valor, donde el personal de la biblioteca viene haciendo un trabajo de recatalogación enorme, enorme, porque realmente es un trabajo enorme, un trabajo de recuperación de ejemplares, y donde, bueno, desde la Dirección de Cultura estamos dándole mayor relevancia a la actividad, uh-huh, literaria. ¿Sí? Hablaba en otra nota hace poquito, la semana pasada hicimos el paseo literario, ¿sí? En mayo, y esto lo anuncio así, en mayo se viene la reinauguración de la biblioteca, ¿sí? Biblioteca que fue reinaugurada desde sus comienzos, y acá Antonio Leal nos facilitó mucha información, porque también para eso están también estos personajes, como el Negro Leal, que tienen la historia de Villa Allende en la mano. La tienen ahí en el termo, no sé cómo hace, pero se la sabe toda. Y a la hora de plantearnos la reinauguración de la biblioteca, él nos transmitió y nos dejó leer sus textos, donde históricamente la biblioteca se fue inaugurando y reinaugurando por diferentes motivos los 25 de mayo. Así que el próximo 25 de mayo vamos a tener la reinauguración oficial de la biblioteca. Venimos trabajando muchísimo en la inclusión de escritores de la villa, uh-huh, ¿sí? Como fue en este paseo literario donde estuvo Antonio Leal, donde Carlos Cerutti ofició de interlocutor, el Nicolosa, Carlos Stubicher y Graciela Ramos estuvieron presentes compartiendo su vida y su vínculo con la biblioteca. Y justamente es Graciela Ramos también quien nos está ayudando muchísimo y nos está dando un manón en este trabajo, tanto a las bibliotecarias como a nosotros, facilitándonos el acceso a escritores, a propuestas literarias. Ahora, el 31 de mayo, se vienen las primeras tertulias literarias que también se van a realizar en la biblioteca. La idea es visibilizar ese espacio y, sobre todo, recuperar la lectura, uh-huh, ¿sí? Desde lo que me interesa a mí como proyecto cultural es que no se pierda el libro, que no se pierda el papel. Y como lo decía, En épocas donde todo está absolutamente digitalizado, lo que somos amantes de los libros y del papel, no lo queremos perder. Que esté digitalizado no lo veo mal, ¿viste? No. Para nada. Uh-huh. Creo que le da acceso a un montón de gente también. Me parece que lo que yo veo es el tiempo. Yo decía, hemos perdido el tiempo de tener tiempo para leer. Ajá. ¿Viste? Se nos escapa el tiempo de tener tiempo para leer, de tener tiempo para detenerte un rato en el día. ¿Quién lee de noche? ¿Cuántos de nosotros tenemos ese tiempo a la velocidad en la que vivimos? ¿Sí? A la velocidad del doble clic. Se nos va el tiempo del libro, ¿no? Uh-huh. Y ya el libro pasó a ser el celular en el colectivo. Y yo cuando entro a la biblioteca, una de las cosas que más me impacta, o cuando entro a las bibliotecas, es el olor, ¿no? El olor del papel, ¿no? Tiene esa magia, ¿no? Y le decía yo, el tiempo de compartirte, que tengo hijos adolescentes, y digo, que mi hijo pueda entrar a una biblioteca y estar en silencio 2 horas leyendo. Bueno, en los tiempos que corren es mucho. En los tiempos que corren, bueno, es parte de lo que queremos recuperar con la biblioteca. Después, bueno, estamos laburando muchísimo con los talleres barriales. Como te contaba al principio, sumamos los talleres deportivos, o sea, o mejor dicho, todo el trabajo de la dirección de deportes, uh-huh. el apoyo escolar. Entonces, ha sido un tiempo en este entrar. En la segunda parte del partido, ha sido un tiempo de ponernos muy a tono, ¿sí? de trabajar en el recupero de muchísimas cosas, ¿sí? Como ha sido la biblioteca, sí. de una mayor oferta para niños, en lo que era la oferta de talleres culturales, ¿sí? Y obviamente también dándole lugar a la cartelera de espectáculos también, a la posibilidad de acceso al vecino, a la vecina de Villa Allende, a una cartelera, digamos, rica, ¿no? de culturalmente hablando, ya sea de música, de teatro, bueno, en fin. Venimos laburando un montonazo, son la verdad que... Y recién van 2 meses. Recién van 2 meses, sí. Recién van 2 meses. ¿Y en la proyección cómo lo ves, Lucas? Vos también decías, bueno, ojalá que cuando concluya tu gestión al frente de la Dirección de Cultura, poder decir, ¿no?, objetivo cumplido. Para eso te quedan muchos meses por delante, ¿no? quedan muchos meses por delante. Y bueno, como te decía, en este trabajo conjunto y este laburo en equipo, una de las cosas que digamos, proyectos hay muchos, ¿viste? Por ahí yo no me quiero adelantar porque como forman parte de un equipo no me quiero meter en terrenos donde después me van a decir, che, pero esto lo quemaste, no teníamos que hablar de esto. Pero soñamos, ¿sí? Soñamos cosas y una de las cuestiones, por ejemplo, que bueno, con Matías Audenino, sí. a quien conoces muy bien, como docentes, porque a veces nos sentamos a hablar no solo como director de cultura o secretario de desarrollo humano, sino que hablamos como docentes. Como colegas. Como colegas y decimos, ¿por qué no la Feria del Libro en Villa Allende, ¿no? ¿Por qué no tener nuestra Feria del Libro? Que uno tiene cerquita a mano en la localidad de La Granja, ¿no? Una Feria del Libro que ha crecido. Nosotros la venimos viendo y hemos compartido algunas ediciones y la verdad se ha generado un polo y un ícono cultural ahí en la Feria del Libro en La Granja, ¿no? Totalmente. De hecho, estuvimos. Porque hacer una Feria del Libro para que sea un espacio sustentable en el tiempo, uh-huh. porque siempre digo, pasar por la Dirección de Cultura, sí, podemos pasar por la Dirección de Cultura, yo elijo cómo quiero pasar por esta dirección, ¿sí? Y lo que siempre le digo cuando tengo la oportunidad de charlar, yo quiero pasar y después irme y volver con mis hijos a participar de situaciones culturales, de espacios culturales, que queden, ¿no? Independientemente de la gestión. Dejar algo, ¿no? Y dejar algo en relación, por ejemplo, como la Feria del Libro, dejarlo funcionando, hay que saber hacerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, con Matías estuvimos en contacto con la gente de La Granja que nombrás, porque consideramos que de los vecinos que tenemos, bueno, Córdoba ya es un monstruo, ¿no? Al nivel de la Feria del Libro, no digamos como la de Buenos Aires, pero que va encaminado en esa dirección. Pero hay que saber hacerlo, entonces bueno, estuvimos ahí en contacto con los organizadores de la Feria del Libro con el fin de, como te digo, de poder aprender a hacerlo, uh-huh. de saber cómo se gestiona, de cómo se va desarrollando ese proceso y que sea sustentable en el tiempo, que no sea una cuestión, un fuego artificial que se apaga cuando cayó el cohete y ya no sonó más, y sino que sea un fueguito que arda y que sea un motor y que sea parte de la transformación que queremos ver. A ver, y lo digo, y que no se tome mal, con absoluto respeto, digo, si el municipio de La Granja puede llevar a cabo una Feria del Libro sustentable que va creciendo edición tras edición, uno rápidamente puede pensar que un municipio como el de Villa Allende claramente también lo puede hacer, ¿no? Claro, totalmente, sí. La idea es que eso suceda. Y como te digo, creo que con un poco de ideas, trabajando conjuntamente con un montón de sectores, porque no es solamente el municipio quien gestiona una feria del libro, hay editoriales, hay muchos espacios también del plano de lo privado, donde entran en juego con una feria del libro, ¿no? Entonces es una construcción donde obviamente la municipalidad tiene muchísimo, y como parte de la municipalidad somos los que estamos en ese proceso de gestión. Bueno, pero es uno de los sueños que tenemos dentro de la Secretaría de Desarrollo Humano, por contar algo, ¿no?, con lo que venimos trabajando. Otra de las cuestiones, que lamentablemente el clima de estos últimos tiempos nos viene jugando malas pasadas. Del fin de semana no se pudo realizar. El paseo cultural en vísperas del primero de mayo. También, ¿no?, abrir las puertas a estas propuestas, un poco hablando y a colación de la Feria del Libro y de cómo se construye una Feria del Libro, ¿no?, entre organismos municipales, organismos privados, editoriales, escritores, etcétera. También fue parte de este último tiempo abrir las puertas a propuestas que comerciantes de Villa Allende traen a la Dirección de Cultura, con la posibilidad de trabajar conjuntamente, de generar espacios. Y la verdad que hemos tenido en estos últimos dos meses posibilidad de charlar con muchísima gente. La verdad que eso para mí me llena de alegría, porque por lo menos todos los que han pasado por la Casa de la Cultura, te doy fe que han sido atendidos y con quien me he tomado la tarea de charlar, o sea, 30 segundos, un minuto, un mate, un café, no, nos hemos podido tomar, hemos podido charlar y compartir. Entonces hay muchísimas cosas dando vuelta, hay muchísimo, muchísimo para seguir desarrollando. Pero como digo, una gestión cultural no es una cartelera de actividades, ¿sí? Y eso aquí sí me detengo como director de cultura. No puedo confundir una gestión cultural con una cartelera de no sos un productor de eventos. No soy un productor de eventos, exactamente. Como parte de un proyecto cultural tenemos una cartelera, que de hecho traje la cartelera de mayo para no olvidarme de nada, traje un montón de cosas, ¿sí? Pero cuando uno desarrolla talleres culturales barriales, talleres culturales en la Casa de la Cultura, tiene una visión de la cultura en relación a la inclusión social, de sujetos de derechos como personas con discapacidad, adultos mayores, ¿sí?, abrir las puertas a comerciantes de la villa que también generan espacios culturales y son promotores culturales. Bueno, forma parte de un proyecto mucho más amplio, que no es una cartelera que aparece pegada sábado y domingo y al otro día se despegó y se pone otra, sino que es mucho más profundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no me alcanzan dos meses para generar un proyecto cultural, para desarrollar un proyecto cultural. Un proyecto cultural serio requiere mucho trabajo, requiere evaluación, requiere un diagnóstico, requiere estar, caminar los barrios, ¿sí?, conocer la realidad que se vive, ¿sí? Porque si no se vuelve una cuestión que vamos a contramano, y ahí viene el choque, ¿no? Para mí es importante, y cuando me senté con el equipo del que formo parte, la primera impresión que dejé claro: no quiero trabajar sobre una cartelera de actividades. Mi proyecto cultural no quiero que sea un evento del sábado a la noche, sino que sea algo que mañana quizás otra gestión diga: che, me gustó esto de este flaco, lo dejemos, ¿sí? Ojalá. Cultura como política de Estado. Es así, claro. Es así, ¿no? Eso es parte del desarrollo, de la transformación, de la sustentabilidad de un montón de sectores, ¿sí? Y digo de un montón de sectores porque salud también es parte de políticas culturales, ¿no? Forma parte de una cultura, ¿sí? Cultura del cuidado. Alimentarse es parte de la cultura del cuidado. Una actividad física es parte de la cultura de tu cuidado personal. Lo que escuches, lo que leas, lo que comas, cada uno de tus sentidos está conectado a la cultura que respirás, ¿sí? A la cultura que vivís, mejor dicho. Entonces, para mí fue importante en su momento dejar claro esto. No puedo plantear un proyecto cultural el 2 de marzo, teniendo en cuenta que entraré el primero, el 2 de marzo no puedo decir: bueno, este es mi proyecto cultural, porque realmente estaría siendo totalmente deshonesto. Entonces, en estos dos meses se viene haciendo un trabajo enorme por construir un proyecto cultural que ojalá sea parte de una continuidad, ¿sí? Ese es mi deseo, ¿sí? Entonces, en pos de eso, y un poco fue, fíjate lo que fue el bosque de la memoria, ¿no? Sí. Cuando se elaboró el proyecto, que fue una idea de la Dirección de Cultura, El Bosque de la Memoria, fue un poco esa idea, ¿no? Donde fuimos asesorados, la Dirección de Cultura, por ejemplo, no tomó una sola decisión. Yo no decidí ni los árboles que se plantaban, hubo lugares que se plantearon como posibilidades. Y fue la gente del grupo Otaku, con Joaquín, que nos dijo, no, el mejor lugar va a ser este, los árboles van a ser estos, se van a plantar estos árboles. Y siempre pensé en la cultura como un árbol, ¿no? La imagen del árbol en ese primer mes, que fue justo un mes así tremendo, el de marzo. En nuestras efemérides, marzo siempre es un mes muy cargado de cosas, porque toca un montón de puntos importantes. El tema del árbol como cultura, ¿no? Para mí fue importante decir, bueno, en el primer mes planto un árbol, ¿sí? Y capaz que vea un molle en el 2019, cuando quizás no nos tengamos que dejar o no, nunca, no lo sabemos todavía, decir, bueno, yo mañana quiero ir debajo de ese algarrobo y tomarme un mate, ¿sí? Quiero estar ahí en ese espacio. Y un poco esa es la visión con la que me gustaría pasar. Lucas, agradecerte estos minutos, ¿eh? En serio, te quiero manejar la agenda, te están esperando en otro lugar seguramente esta hora, sí. Así que le decimos que ya va, ¿eh? Cualquier cosa le echan la culpa a Nexo 93.9. De una. Lucas, muchísimas gracias, es la primera de varias entrevistas mano a mano que vamos a tener en el Nexo, pero te puedo decir que en estos minutos a nosotros y a la gente del otro lado le ha quedado claro por dónde va la gestión de cultura a cargo de vos y de todo el equipo de la dirección. Bueno, te agradezco muchísimo, le agradezco muchísimo a tu audiencia por bancarse este monólogo, pero la verdad que bueno, muy rico este compartir, muy rico los mates y bueno, tu compañía la verdad que también muy cálida y muy agradable, así que gracias por esta oportunidad de poder presentarme, si se quiere, en la comunidad, así con un poco más de tiempo y compartiendo más detalles. Gracias, Lucas. Un abrazo. Lucas.